Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de una de las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes. La pregunta es: ¿qué me conviene lanzar? ¿Lanzo un sencillo o mejor lanzo un álbum? Aquí caben muchas posibilidades y respuestas, pero en esta ocasión vamos a ponernos el sombrero de estrategas. Hay que ser un poco estratégicos y primero entender cuál es mi situación actual. Si eres un artista o grupo que recién está comenzando, te queda mucho trabajo por hacer y quizá lo que más te conviene es lanzar muchos singles hasta que consigas un público recurrente y que obtengas fans fieles que quieran escuchar tu música. Mientras que si ya eres un artista trabajado con cierta trayectoria, pues a lo mejor sí que puedes estar pensando en lanzar un álbum con varias canciones donde dos o tres de esas compiten por el puesto del siguiente hit. Por otro lado, si ya eres una estrella, pues ni deberías estar escuchando este podcast porque este podcast está hecho a medida para artistas, productores y grupos independientes. O sea que si eres tú Shakira, Bruno Mars o Madonna, lo siento, pero tendré que decirte hasta la vista, baby. Adiós, te fuiste. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es mi situación actual y dependiendo de nuestra respuesta vamos a saber si vale la pena lanzar un disco o mejor la sumatoria de varios singles. Por lo que he visto y desde mi experiencia con tantísimos proyectos musicales que suben música a full a toda velocidad en internet, donde hay cifras que dicen que se suben a diario a Spotify, solo a Spotify, entre 20.000 y 60.000 canciones. Pues con esos números ya está clarísimo que la competencia es brutal y para poder llegar a ser escuchados necesitamos un buen trabajo de nuestro equipo de marketing. Porque ya sé, te pasa lo mismo que a mí. Yo soy productor y quiero pasarme todo el santo día componiendo y creando música. Pero las cosas no siempre son tan bonitas y fáciles. Me pongo como ejemplo porque lo he vivido en carne propia. He tenido que aprender de otras áreas de conocimiento para poder funcionar como productor independiente. He tenido que aprender de marketing, de finanzas, de administración de empresas, además de muchas otras habilidades. Pero como consejo, solo si lo quieres tomar, yo te recomiendo que si no tienes conocimiento de marketing, por lo menos busques a alguien que te pueda ayudar en esta área, porque un buen marketing musical puede conseguir que tus canciones lleguen a millones de oyentes. Entonces, el tema aquí está en entender, pero de verdad, interiorizarlo, que la música solita no es suficiente, que necesitamos de ayuda de más personas especializadas en otras áreas diferentes a las musicales, como por ejemplo el marketing musical. Sería genial que tengas varias canciones en tu bandeja, que puedas escoger cuál funciona más, que hagas una selección de tu repertorio para poder enfocarte solo en una, en esa que será tu próximo single. Una vez seleccionado tu single, ahora sí vas a mirar si requiere de videoclip. La verdad yo lo recomiendo. Hay muchas opciones hoy y hoy en día con la aparición de inteligencias artificiales se pueden crear videoclips fantásticos solo con la ayuda de una IA. Entonces estudia si hace falta un videoclip y en caso que sí, pues haces tu presupuesto y buscas ayuda, así sea un videoclip casero. Recuerdo mucho el ejemplo del videoclip del grupo The Black Keys de la canción que se llama Lonely Boy, donde el video consiste solo en un señor bailando y siguiendo el ritmo de la canción, es solo eso. Es un videoclip súper sencillo y simple. Búscalo si no me crees. Es un video con 151 millones de reproducciones. Una cosa de locos. Te dejo un enlace del videoclip en las notas del programa para que lo veas. Ok, pues ya tienes seleccionado tu single. Ya tienes más o menos la idea de cómo va a ser el videoclip. Mientras tanto, puedes ir pensando en qué estrategia de difusión o promoción de tu single vas a crear. Usualmente tienes dos opciones, la opción digital y la opción física. Con la opción digital me refiero a redes sociales, Instagram, Facebook o Meta y TikTok. También ten en cuenta tu canal de YouTube, los foros de internet, las revistas digitales, la radio digital y medios de comunicación en internet. Y con la opción física me refiero a la radio, conciertos, eventos y medios de comunicación físicos, donde puedas ir y te hagan entrevistas o donde puedas tocar una o dos canciones en formato acústico. Es importante que ya hayas hecho un trabajo previo de marketing digital, donde hayas seleccionado algunas redes sociales a las cuales le vas a dedicar todo tu tiempo y esfuerzo para conseguir que crezcan. Actualmente está muy de moda TikTok, que más que una red social es un medio que te ofrece contenido. Incluso ya puedes realizar búsquedas de contenido en TikTok. Entonces es bueno que te mantengas actualizado o actualizada y detectes qué red social va a ser tu preferida y más que eso, qué red social es la preferida de tus fans o de tus futuros oyentes y seguidores. Sabiendo cuál es ese lugar que nuestros prospectos de fans suelen frecuentar, pues vamos a poder ofrecerles nuestra propuesta musical de a poco, gota a gota, con constancia. Si por ejemplo tus prospectos de fans están en TikTok, lo ideal sería que abras tu cuenta y comiences a crear contenido a medida para tus fans. es importante que seas recurrente. No sabría decirte con precisión cada cuánto debes subir contenido, porque cada caso es diferente. Pero por darte un ejemplo, es ideal que subas una pieza de contenido diaria, por lo menos para ir generando ese efecto de contacto con tus fans. Pero si ves que no tienes tiempo, pues bueno, como hago yo, 3 podcasts a la semana, por ejemplo. Hay que adecuarse también al horario personal de cada uno y a las posibilidades que tenemos en este momento. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada, no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, volviendo a lo que estábamos hablando, vender arte es un proceso diferente a vender, por ejemplo, una guitarra. Para vender la guitarra debes mostrarla, que el cliente vea varias opciones, que reciba asesoría sobre cuál es la guitarra que más se adapta a sus necesidades. Vender arte y vender música es un poco diferente, porque sí que hay que exponerla. La mejor forma de vender arte es a través de la exposición, que las personas vean lo que haces, pero además hay un aspecto subjetivo, donde cada ser humano valora el arte de forma diferente. Por ejemplo, hay personas que no les gustan las pinturas de Pablo Picasso o de Salvador Dalí. Aún así está clarísimo que estos dos pintores son súper reconocidos y han hecho obras maestras. Con la música pasa algo similar. Va a haber mucha gente que no le gusta lo que haces, pero habrán otros que valorarán muchísimo tu obra. Esta impresión es algo muy subjetivo, depende de muchas variables, como por ejemplo si el oyente de tus canciones tuvo un mal día, a lo mejor no está preparado para escuchar una canción tuya que es alegre y divertida, pero a lo mejor sí, depende de cada personalidad. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es que antes la música se consumía en formato físico, o sea, vinilos, cassettes, CDs, pero hoy el principal formato de consumo de música es el streaming. Entonces, teniendo en cuenta que el principal formato de consumo es el streaming y teniendo en cuenta que una persona promedio escucha una canción de un artista en una playlist, pero esa playlist tiene muchos artistas diferentes, entonces ese oyente promedio escucha por ahí 1 o 2 canciones de cada artista. Esto quiere decir que si nos ponemos a lanzar álbumes, a lo mejor solo van a ser escuchadas 1 o 2 canciones de ese álbum. ¿Y por qué no mejoramos la estrategia y nos ponemos a lanzar un single mensual, por ejemplo, en lugar de lanzar un álbum de 10 canciones donde solo se van a aprovechar 1 o 2 canciones de esas 10? Podría ser una buena alternativa entonces lanzar singles recurrentemente en lugar de lanzar el álbum. También hay que tener en cuenta el lado psicológico. Porque, por ejemplo, te pones el objetivo de lanzar un single mensual, pero ves que no llegas, que va a ser difícil tener una buena canción que funcione cada mes. Entonces te presionas demasiado. Y como lo hemos mencionado en otros podcasts, cuando estamos estresados, la creatividad no suele ayudarnos. Mientras que si estamos en calma, todo fluye y somos más creativos. Claro que a veces hay que trabajar bajo presión, pero quizá en tareas más mecánicas o que generan estrés. Bajo mi experiencia, si tratamos de componer con altos niveles de estrés, las canciones no funcionan, no conmueven. Aquí te voy a presentar algunas ventajas de lanzar un single o sencillo. 1. El precio. Está claro que si lanzas sencillos, el costo de la producción musical va a ser mucho más económico. 2. Menos presión psicológica. Si lanzas un single, vas a poder trabajar más relajadamente, te vas a divertir y vas a tener menos presión de un gran proyecto como es lanzar un álbum. 3. Colaboraciones. Es más fácil pedir colaboraciones con otros artistas o productores que ayuden a exprimir al máximo tu canción. 4. Enfoque. Si lanzas un single, le vas a dedicar todo el amor y esfuerzo a conseguir que tu canción funcione y conmueva, mientras que si lanzas un álbum, puede que no te centres en lo que merece cada canción, te dispersas un poquito. 5. El tiempo. Si lanzas un single, vas a tener mucho más tiempo para dedicarle a otras tareas, como por ejemplo la campaña de lanzamiento y el marketing musical. Y 6. La visibilidad. Si lanzas sencillos, los algoritmos de las plataformas de streaming te pueden beneficiar porque detecta que eres recurrente a lanzar tu música. No desapareces del mapa, por decirlo así. Como ocurría antes con los artistas que no sabías de ellos durante 2-3 años mientras lanzaban su nuevo álbum. Hay artistas que desaparecían hasta 5 años. Entonces, una de las ventajas de lanzar un single es tener más visibilidad. Y ahora, por otro lado, veremos las ventajas de lanzar un álbum. Cuando lanzamos un álbum hay que tener en cuenta que es poco probable que una persona le dedique 40 o 50 minutos para escuchar la obra completa. Lo que suele ocurrir es que un oyente promedio busca una lista de reproducción o playlist y en ella escucha los singles de diversos artistas. Teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos con las ventajas de lanzar un álbum. 1. Proyecto importante. Cuando lanzas un álbum estás haciendo una declaración de que eres un músico importante y profesional. Un álbum es un gran proyecto porque implica dedicarle mucho tiempo para producirlo y que sea de calidad. 2. Más impacto mediático. Un álbum llama mucho más la atención de los medios y por lo mismo, porque son proyectos de mayor escala. 3. Marketing conceptual. Es más fácil organizar campañas de marketing musical orientadas a promocionar tu álbum porque al ser un proyecto de varias canciones se puede organizar una campaña planificada para promocionarlas. Se puede pensar en un concepto artístico con el álbum que vayas a lanzar. 4. Formato físico. Si lanzas un álbum, es más viable que puedas vender tu música en formato físico, además del merchandising que también puedes vender. 5. Gira de conciertos. Con un álbum ya vas a poder tener un repertorio para irte de gira, y las giras actualmente son de los principales ingresos que pueden generar los proyectos musicales, además que te sirven de marketing para vender tu música. Ok, bueno, ya para terminar, si no te he respondido aún la pregunta de ¿qué es mejor lanzar, un single o un álbum? Pues esto es un falso dilema porque no hay una respuesta concreta y definitiva. La respuesta depende mucho de la posición en que se encuentra cada proyecto musical. Lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar cuál es nuestra situación actual y dependiendo de eso, podemos decidir si es mejor lanzar un single o un álbum. Lo que yo haría, como ejemplo, es lanzar varios singles y tras tener unos 10 singles, ahora sí llega el momento de armar un álbum con los primeros 3 o 4 singles más exitosos y adicionalmente le añades unas 5 o 6 canciones inéditas para completar el álbum. Esta puede ser una opción, ahí te la dejo para que la pienses. Al final, cualquiera de las decisiones que tomes, cualquier decisión va a ser buena, porque aquí se trata de crear música. Los panaderos hacen panes y los músicos producimos canciones. Entonces quizás sea la mejor decisión que puedas tomar es ponerte a componer y compartir tu música con el mundo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y espero que te haya podido aportar un poquito este podcast. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.